Ahora vamos a hacer un temita nuevo que tal vez algunos lo escucharon o no, nunca lo tocamos en vivo. Así que espero que les guste, que lo disfruten. El temita se llama Él se va. Se va a la mierda, ¿no? Adiós. Y se tomó el colectivo. Él se fue para el centro de la ciudad. La arboleda quedó atrás. Y el tiempo que se va no vuelve nunca más. Que se va, se va, se va, no vuelve más. Se va, no vuelve nunca más.